¿Qué hacer cuando usted se halla en medio de problemas? Descúbralo hoy, en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. Su tiempo de devociones personales parece florecer. Le es fácil orar, ministrar a otros en su alegría. Todos los aspectos de su andar espiritual parecen florecer durante los tiempos felices y agradables de la vida. Pero, ¿qué tal cuando todo parece estar patas arriba y al revés? En el mensaje, Adoración en medio de los problemas, el Dr. David Jeremiah revela las herramientas que usted necesita para honrar al Señor de todo corazón, pese a lo que esté pasando en su vida. Siga nuestra sintonía mientras continuamos nuestra colección del vigésimo aniversario, los mensajes más solicitados del Dr. David Jeremiah, volumen 1, hoy, en Momento Decisivo. Abra su Biblia en el Salmo 138. Con ustedes, el maestro bíblico de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Gracias por acompañarnos hoy. Estamos estudiando una serie de mensajes que hace años habríamos titulado Colección del vigésimo aniversario. Los mensajes más solicitados del Dr. David Jeremiah. Le hemos dado un nuevo título. Estos mensajes tienen el propósito de ayudarle en las experiencias que tal vez usted esté atravesando ahora mismo. Pienso de una manera especial en algunos de nuestros oyentes que viven en las zonas que fueron devastadas por los huracanes en tiempos recientes. Algunos perdieron sus casas, otros todavía están tratando de remendar sus vidas. ¿Se preocupa Dios por eso? ¿Está Él ahí cuando usted atraviesa todas estas cosas? Bien, quiero recordarle que si parece que todo su mundo está destrozándose, ahí es cuando usted puede contar con que el Dios Todopoderoso estará a su lado de una manera especial. Eso es lo que queremos enseñar en esta serie. Hoy vamos a hablar de cómo adorar a Dios cuando nos rodean los problemas. No se sorprenda al notar que esta verdad brote del libro de los Salmos, que es el himnario del Antiguo Testamento. Uno esperaría que este libro estuviera lleno con verdad en cuanto a la adoración. He descubierto en casi toda situación que uno enfrenta en la vida, que si uno aprende cómo hacerlo, entonces puede adorar al Señor. Bien, empecemos nuestra lección de hoy. Le invito a que abra su Biblia y su corazón. Hoy empezamos enseñanzas sobre algunas cosas importantes que necesita saber para su momento decisivo. Veamos adoración en medio de los problemas. Barclay Allen nació en septiembre de 1818 y desde temprana edad fue evidente que había nacido para ser músico. Fue bendecido con la capacidad de entonar a la perfección. A los 4 años ya había aprendido las notas en el piano y podía decir cuál nota se tocaba solo con oírla. A los 13 años dirigía una orquesta de 14 músicos en una iglesia y tocaba el órgano de tubos en otra. Además del órgano y el piano, había dominado el violín, la trompeta, el clarinete y el xilófono. En una ocasión, según se dice, una persona quería que alguno tocara el acordeón en una reunión un domingo. Sin haber nunca tocado un acordeón antes en su vida, buscó uno el lunes y cuando llegó el domingo, tocó para la reunión. Pero su madre era la que mandaba en su casa y le impuso la ley de que no debía aprender a tocar otra cosa que no fuera música clásica. Así que recibió toda su educación en el estilo clásico de la música hasta que cumplió los 13 años. En su adolescencia, empezó a oír otros sonidos. Como los de Fats Walter y Teddy Wilson, de pronto le picó el gusanito del jazz y se interesó en tocar música de jazz. Cuando murió su padre, la familia se mudó al sur de California y la carrera musical de Barclay Allen empezó a florecer. Fue invitado a unirse a la banda de Freddie Martin, lo que aceptó con gran entusiasmo. A poco de unirse a la banda, compuso una canción que vendió millones de discos. Antes de que pasara mucho tiempo, ya tenía su propia banda y se codeaba con Peggy Lee, Frank Sinatra y Perry Como. pero mientras su estrella profesional subía en el horizonte, la vida personal de Barclay Allen se iba deteriorando. Su adicción al alcohol empezó a dominar su vida y una noche, mientras la banda tocaba en el lago Tahoe, Barclay decidió irse a la ciudad de Reno. Había bebido mucho y se durmió al volante. Siguió derecho en una curva en la carretera montañosa. Cayó en una zanja de más de 6 metros de profundidad, se rompió el cuello y quedó paralizado del cuello para abajo. Quedó amargado, furioso contra el mundo y especialmente contra Dios, para quien en realidad nunca había tenido tiempo, pero ahora le echaba la culpa a Dios de todo lo que había sucedido en su vida. Mientras estaba en el hospital, un pastor local llamado Hammer pasaba a visitarlo todos los días. Día tras día el pastor martillaba a Barclay Allen, a pesar de que todo lo que recibía era un rechazo colérico. Nunca dejó de pasar a verlo, orar por él y testificarle. Un día, después de muchas visitas, el pastor Hammer condujo a Barclay Allen al Señor Jesucristo. Dios hizo una obra milagrosa en su vida. Lo sanó espiritualmente y aun cuando no lo sanó físicamente por completo, para su asombro, en apenas pocos meses descubrió que podía usar nuevamente sus brazos y sus manos. Lo pusieron en una silla de ruedas y así él podía sentarse al piano y tocar. Empezó a componer música, pero ya no era música para cabarets. Era música para tocar en la iglesia. Había llegado a comprender lo que Dios había hecho por él. Compuso muchos cantos evangélicos. Uno de los más conocidos en inglés dice: hallé un amigo cuando parecía que no valía la pena vivir. Hallé un amigo muy tierno y perdonador. No puedo concebir cómo pudo ser que Jesús se interesara por mí. Cada día, cada año, mi fe en Él va creciendo. Él está siempre cerca y su amor desborda. No tengo temor. Mis preocupaciones terrenales son pocas. Puedo depender que Él me hará salir adelante. Hallé un amigo y es tu amigo también. Debido a que vino, mi alma vivirá en gloria. Alabaré su nombre y contaré la historia de mi Salvador. ¿Qué amigo fiel te dará todo esto? Hallé un amigo y la vida empezó de nuevo. Estoy seguro de que hallarás que es tu amigo también. Al pensar en este canto, no pude evitar pensar que es muy parecido a los cantos que hallamos en el Antiguo Testamento. Es un canto sobre un amigo. Eso es lo que los salmos nos dicen. Nos dicen que el Señor es nuestro amigo. Sabe la necesidad de nuestra vida. No es un Dios distante que se limita a visitar este planeta cada década o algo así, sino que es un Dios totalmente involucrado en nuestras vidas. Cuando venimos a Él en medio de los problemas, Él nos oye, nos conoce y se preocupa por lo que nos está sucediendo. Aquí, en el Salmo 138, tenemos el canto de un hombre llamado David, que comprendió una verdad profunda en cuanto a su relación personal con Dios, y es que en momentos de problemas, la ruta directa a Dios, la senda claramente marcada para llegar a Dios, no es la senda del esfuerzo, sino la senda de la adoración. Este es un salmo de adoración en medio de los problemas. Empieza con una primera estrofa en los versículos 1 al 3 y nos recuerda que en los problemas debemos adorar al Señor. Salmo 138, versículos 1 al 3. El salmista empieza diciéndonos que debemos adorar al Señor con agradecimiento. Dice: te alabaré. No dice al principio a quién está alabando, pero al leer las otras estrofas hallaremos no menos de 6 veces el nombre del Señor. Aquí, en esta primera estrofa, usa 10 veces el pronombre personal que se refiere al Todopoderoso. El pronombre tú y tuyo se halla en todas partes. Es evidente que David está prendado de la majestad del Dios Todopoderoso. Dijo: te alabaré. La palabra que usa aquí es muy interesante porque se podría traducir con la expresión te daré gracias o te agradeceré. David empieza sus momentos de adoración en medio de los problemas dando gracias a Dios. ¿No les parece asombroso? Cuando nos vemos apabullados por los retos, es muy difícil retroceder por un momento y darse cuenta de que sin que importe lo que estamos atravesando, así y todo, tenemos mucho por lo cual debemos darle gracias a Dios. Sea cual sea su situación, todo lo que tiene que hacer es detenerse por un momento, mirar a su alrededor y darse cuenta de que sea lo que sea que usted piense que Dios le ha quitado, Dios le ha dejado mucho por qué estar agradecido. Me resulta interesante que el salmista empiece en el lugar en donde todos debemos empezar. ¿Cuántos de ustedes saben que la Biblia nos dice que debemos venir ante la presencia del Señor con acciones de gracias? Esto lo dice el Salmo 95:2. El Salmo 100:4 dice: Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. No es fácil para nosotros, cuando venimos al Señor, retroceder el camión hasta su escritorio y volcar ahí todo lo que venimos trayendo. A veces, por la noche, todo se acumula en su subconsciente, todas las cargas, retos y problemas, luego se despierta por la mañana, casi ni espera para llegar a la presencia del Señor para empezar a recitar todo lo que anda mal. Aquí se nos presenta el reto de venir a su presencia con acción de gracias. Debemos adorar al Señor y Dios en medio de los problemas con un corazón agradecido. Esta es una lección terapéutica que tenemos que aprender. Luego, el salmista añade otra verdad. No solo debemos adorar a Dios con agradecimiento, sino que, en segundo lugar, debemos también adorarle de todo corazón. Las expresiones de David a lo largo de todo este salmo ilustran que es un hombre que adora de todo corazón. Dijo: Te alabaré con todo mi corazón. Versículo 1. Te cantaré. Versículo 1. Alabaré tu nombre. Versículo 2. David no era una persona que se contentara con sentarse pasivamente en la presencia del Señor. Si en algún momento nos dedicáramos totalmente a una cosa, ¿no tendría sentido dedicarse totalmente a adorar? Podemos entusiasmarnos tanto por tantas cosas, pero aquí tenemos al Señor Dios Todopoderoso que ha enviado a su Hijo por nosotros. Tenemos el privilegio de adorarle y así y todo. Tantas veces nos sentamos encerrados en nuestro pellejo con pánico de que podamos dejar aflorar nuestras emociones. La Biblia dice que debemos alabar con todo el corazón, con todo lo que tenemos y somos. Al leer el capítulo más largo de la Biblia, el Salmo 119, que está dedicado a hacer una exposición de la palabra de Dios, sazonado el capítulo por todas partes, una y otra vez se repite la frase de todo corazón o con todo el corazón. Por ejemplo, en el Salmo 119:2 dice: Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme. Versículo 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Versículo 58. Tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí, según tu palabra. Vez tras vez se nos dice que cuando venimos a Dios debemos hacerlo con todo lo que somos. Pienso que todos podríamos tomar un momento para hacer un breve inventario de la manera en que venimos al Señor con nuestra adoración, no solo en medio de los problemas, sino también cuando gozamos de bendiciones. ¿Saben lo que he aprendido? He aprendido que es casi más fácil venir al Señor con alabanza de todo corazón en días difíciles que cuando uno disfruta de días en los que no hay demasiados retos en la vida. Dios envía dificultades a nuestra vida para impulsarnos hacia arriba, para que podamos alabarle de todo corazón. Pero, noten, no solo dice que debemos adorar a Dios de todo corazón, sino también, en tercer lugar, que debemos adorar al Señor valientemente. Dice: Delante de los dioses te cantaré salmos. Noten que la palabra dioses empieza con minúscula. Es una referencia a todas las deidades paganas y dirigentes de las naciones que rodeaban a Judá. Lo que David está diciendo es esto: en tanto que algunos tienen miedo de presentarse ante las deidades paganas y adorar a sus dioses, yo voy a venir con toda intrepidez en presencia de todas estas deidades paganas y adorar y alabar al Dios Todopoderoso. No me avergüenzo de mi Dios. Así alabó al Señor con toda valentía y sin prestar atención a lo que alguien pudiera pensar. No puedo evitar el pensar lo fácil que es para nosotros, como pueblo de Dios, caer en la trampa de la presión cultural. Recuerdo cuando era mucho más común ver a creyentes en los restaurantes tomarse de las manos, inclinar la cabeza y adorar al Señor por un momento antes de servirse la comida. Algunos todavía lo hacen. Es maravilloso estar en algún restaurante y poder acercarse a alguna familia y decirle: "Los vi orando antes de la comida". Maravilloso. Es un gran estímulo ver que hay personas que no se avergüenzan de alabar al Señor delante de otros en esta edad cuando se nos ridiculiza abiertamente por nuestra fe. Noto que algunos no quieren que la gente los vea orando en público. David dijo: "No, voy a hablar a mi Dios a ojos de los dioses paganos. Voy a hablar con mi Dios incluso delante de los que lo niegan y no lo conocen". Alababa al Señor valientemente. Finalmente, notemos que al adorar al Señor de esta manera también debemos adorar al Señor en forma inteligente. Noten lo que dice: "Me postraré hacia tu santo templo y hablaré tu nombre". David menciona tres cosas por las que debemos adorar a Dios cuando estamos en problemas. Para mí esto es muy importante. Si uno pone todas estas cosas juntas, empiezan a cobrar sentido al orar en las dificultades de la vida. En primer lugar, debemos alabarle por su misericordia y su fidelidad. Dice: "Alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad". La palabra misericordia es traducción de la palabra hebrea Gesed. ¿Ha notado cuántas veces la misericordia y la verdad o fidelidad van juntas en este pasaje? Son las gemelas del Antiguo Testamento. En los Salmos, específicamente, vez tras vez se halla la misericordia y la verdad unidas en el mismo pasaje. Por ejemplo, en el Salmo 25:10 leemos: "Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad". Más adelante, en el Salmo 57:3 leemos: "Dios enviará su misericordia y su verdad". En el Salmo 85:10 dice: "La misericordia y la verdad se encontraron". La importancia de mencionar juntas estas dos virtudes en el mismo pasaje y la razón por la que debemos dar gracias a Dios deberían ser evidentes al contemplar la volubilidad de nuestros amigos terrenales. ¿Cuántos de ustedes saben que hay algunas personas que han sido dotadas de misericordia y otras que han sido dotadas con la verdad, pero que hay muy pocos que tienen las dos cosas a la vez? Si usted encuentra una persona que tiene misericordia pero no verdad, entonces va a tener mucha injusticia. Esa persona otorgará misericordia sin ninguna norma por la cual medirla. La mayoría de nosotros conocemos a personas llenas de verdad y cero misericordia. Tienen la tendencia a ser muy crueles, pero, amigo y amiga, cuando uno conoce al Señor y Dios, encuentra a alguien que tiene perfecto equilibrio entre la misericordia y la verdad. Ejerce su misericordia a la luz de la verdad y su verdad es sostenida en su debido punto por su misericordia. De modo que cuando usted viene ante Él en medio de los problemas, sabe que Él oye lo más profundo de su corazón y trata con usted de acuerdo a su norma divina. Luego, en segundo lugar, debemos alabar a Dios en medio de nuestros problemas por su palabra engrandecida y no solo por su misericordia y su fidelidad. Dice: "Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas". ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Dios valora tanto la integridad de su palabra que por eso la ha elevado por sobre todas las cosas. Esto quiere decir que cuando usted lee en la palabra de Dios que Él estará con usted, puede contar con ello. ¿Cómo lo sabe? Él ha engrandecido su palabra por sobre todo lo demás en el universo. Usted puede confiar en Él. Cuando leemos que este pasaje está lleno de misericordia y fidelidad, es una verdad en la que se puede confiar porque es la palabra de Dios y Él la ha engrandecido por sobre todas las cosas. En tercer lugar, dice que debemos alabar a Dios no solo por su misericordia y su fidelidad o por su palabra engrandecida, sino también debemos alabar a Dios por su poderosa provisión. Por eso me encanta ese salmo. Lean estas palabras: "El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma". Cada palabra de este versículo es importante. En primer lugar, Dios no se demora para responder cuando acudimos a Él. Nosotros podemos pensar que Él se demora porque tenemos nuestra propia perspectiva del tiempo, pero Dios nos oye cuando clamamos. Noten lo que dice: Señor Dios, cuando clamo a ti en mis problemas, tú me respondes. Ahora, por favor, oigan lo que no dice, porque esto es lo que nosotros le diríamos con toda probabilidad. Cuando clamé a Dios en mis problemas, Él se hizo de la vista gorda y se fue. Esto es lo que queríamos. Oh Señor, quítame esta presión, quítame este problema. Pero noten lo que dice. En el día en que clamé al Señor, Él me fortaleció con vigor en mi alma. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando los problemas vienen, a veces el Señor nos hace atravesarlos, a veces Él nos ayuda en ellos y otras veces evita que los atravesemos? Pero haga lo que haga, nos da vigor en nuestra alma para atravesar esos momentos difíciles. Cuando David clamó al Señor, es como si el Señor hubiera descendido y hubiera reforzado su alma. Dijo que le dio gran fuerza, que lo fortaleció en su vigor y en esa misma fuerza le afirmó para que en medio del sufrimiento, los retos y todos los problemas que enfrentaba pudiera levantarse en medio de todo eso y decir: oh Señor Dios, cuando clamé a ti y te necesitaba, tú infundiste en mi alma fuerza para que yo pudiera seguir avanzando y estar firme en medio de todo eso. ¿Cuántos saben que Dios hace eso? No quiero decirlo para presumir, porque no estoy pidiendo más problemas. Ya he tenido suficientes, pero casi vale la pena atravesar todo eso simplemente para conocer que Dios hace lo que dice. Casi vale la pena estar ahí simplemente para saber que cuando Dios dice: voy a darte la fuerza necesaria para que salgas adelante, la da. Y no es simplemente algo escrito en la Biblia, amigo y amiga, sino que es lo que uno ha experimentado. Las primeras dos cosas por las que David agradecería a Dios eran ciertas porque la palabra de Dios dice que eran ciertas. Esta última era algo que había experimentado en su propia vida. Dijo: cuando clamé, tú me oíste y me diste vigor en mi alma. Amén. En segundo lugar, en momento de triunfo futuro debemos adorar al Señor. Salmo 138, 4 al 6. En la segunda estrofa de este salmo, que vamos a examinar muy rápidamente, David ve el futuro. Dice dos cosas. Dice: la alabanza con que adoro a Dios en medio de mi problema es una versión pequeña de la alabanza que un día tendrá impacto mundial, porque viene un día en el futuro cuando todos adoraremos a Dios. No solo dice que todos, incluso reyes. Dice: todos los reyes de la tierra alabarán al Señor. Salmo 138, versículos 4 al 5. ¿Sabían que viene un día cuando todo rey, en todo lugar, todo presidente, todo dirigente de toda nación, sea quien sea, va a postrarse ante el todopoderoso Rey Jesús y le van a dar gloria? En Apocalipsis 11:15 la Biblia nos dice que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. En ese día, toda nación, toda tribu, toda lengua y todo pueblo reconocerán que Jesucristo es Señor. Pablo dice que llegará un día cuando en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están sentados en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 10 al 11. Toda rodilla se doblará. Los reyes de esta tierra se postrarán ante Dios. David dijo: sencillamente me postro ante Dios en medio de mi problema, pero viene un día cuando todo el mundo se postrará ante Él. Me gusta pensar que es como cierto comercial que fue popular en un tiempo. Ni siquiera me acuerdo de qué producto lo usaba, pero decía: o me pagas ahora o me pagas más tarde. Siempre pienso al leer esto: usted puede postrarse ante Dios ahora o se postrará más adelante, pero, amigo y amiga mía, toda rodilla a la larga se doblará ante el Dios Todopoderoso, todos los reyes adorarán al Señor. Luego dice en segundo lugar algo muy interesante: Dios notará a toda persona. ¿Sabían ustedes que Dios reconoce a toda persona? Aquí, en este pasaje de las Escrituras, David traza la línea directa por el centro de la humanidad. Ha dividido a la humanidad en dos categorías. Dice que algunos son humildes y que otros son altivos. Dios se relaciona con los dos. ¿Lo sabían? Dios se relaciona con los humildes. En primer término, el Señor recibe al humilde. Leemos: porque Jehová es excelso y atiende al humilde. A menudo pienso en esto.